Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Después del paréntesis en la jornada de ayer con la programación local, ya que centramos por la tarde, pues lógicamente la atención no solo nuestra, sino de todos los aficionados al deporte, estaba en ese partido entre España e Italia, correspondiente a la Eurocopa de Francia, un partido pues con mal resultado para la selección española, que de nuevo caía eliminada en los primeros cruces de esta Eurocopa. Como decimos, hoy ya retomamos nuestra programación habitual, aunque esta semana va a ser un poco peculiar, y lo decimos porque mañana miércoles tampoco tendremos programa vespertino en nuestro programa a esta hora, porque nos vamos a trasladar a la mañana y vamos a irnos hasta la piscina municipal de Ubrique para, a partir de las 11 de la mañana, pues realizar un programa especial dedicado a la piscina, en este caso a las actividades de verano que prepara el Patronato Municipal de Deportes y la Concejalía de Deportes. Mañana tendremos información, hablaremos de muchos asuntos relacionados pues con esas actividades de verano, y en concreto pues con esa instalación de la piscina municipal, tanto la climatizada como la de verano, que están a pleno rendimiento. Una infraestructura que, como decíamos, ha supuesto también para nuestra localidad un salto cualitativo en lo que a instalaciones deportivas en comparación con el resto de poblaciones de la comarca, incluso con, podríamos decir, de la provincia, exceptuando pues los grandes núcleos de población que superan ampliamente a nuestra localidad en tamaño. Pues como decimos, en este caso, eso va a ser mañana. Hoy no, hoy vamos a tener nuestra programación habitual, el jueves y el viernes. Hoy, por ejemplo, nos vamos a quedar hablando de fútbol, sí, de fútbol. Vamos a hablar, en este caso, de fútbol modesto. Ya apuntábamos en la mañana de ayer, pues el gran logro de este último fin de semana para los equipos de la provincia y sobre todo para los equipos de la Bahía de Cádiz. Recuerden que en lo que se refiere a la fase de ascenso de tercera división a segunda B, han subido dos equipos de la provincia, el Atlético Sanluqueño y el San Fernando Club Deportivo, donde milita un ubriqueño, Gaby, que por cierto tuvo minutos en el último partido de la temporada. Vamos a dejar una charla pendiente con Gaby para esta semana, porque ahora mismo es una locura lo que se está viviendo en San Fernando, lo que se vivía ayer y lo que todavía se está viviendo en la jornada de hoy. Después de tres años, cursos consecutivos, jugando la fase de ascenso a segunda división B, lo ha logrado y ha vuelto a la categoría de la que nunca tuvo que irse, de la segunda división B, porque este equipo tiene entidad, este equipo tiene potencial como para afianzarse en esa categoría, en la categoría de bronce del fútbol español, la primera categoría profesional, podríamos decir, del fútbol patrio. Mejor le fueron las cosas, si cabe, al Cádiz Club de Fútbol, que como saben también conseguía el ascenso el pasado domingo en Murcia, en la localidad murciana de Águilas, donde pues tras empatar a un gol, el conjunto gaditano volvía, después de muchos años también, a la categoría de plata, y después de una dura temporada, una temporada con altibajos, con cambio de entrenador incluido, como ya sabemos, Álvaro Cervera sustituyó a Claudio Barragán a finales ya en la recta final de la competición liguera. Y cuando más difícil lo tenía, pues ha conseguido el ascenso. El año pasado lo tuvo a huevo hasta en dos ocasiones rozó el ascenso, pero finalmente el equipo no le faltó ese puntito, no terminó de dar la talla como para haber logrado ese ascenso. En cambio, este año sí lo ha hecho y ha conseguido, pues como decimos, ese ascenso a Segunda División A, que también se ha celebrado por todo lo alto en la capital gaditana. Y cabe destacar que precisamente desde ayer en Ubrique se está celebrando ese campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. Esta mañana hemos estado por allí, hemos podido ver el gran número de jugadores, de niños con los que o que están participando este año, pues en esta primera edición del campus de verano del Cádiz, la primera edición en Ubrique, porque ya saben que este campus se lleva celebrando pues en Cádiz hace ya varios años, también en localidades como Chiclana, este año también irá a Casares, etcétera, etcétera. Pues nosotros también hoy vamos a aprovechar pues todo lo que se está moviendo alrededor del Cádiz para conocer cómo le han ido las cosas esta temporada a uno de nuestros jugadores, de los jugadores ubriqueños que pertenecen a la disciplina del Cádiz. Hay jugadores que ya lo hemos comentado nosotros aquí, que la próxima temporada van a pertenecer a ese conjunto gaditano y ya los hay jugando con el Cádiz Club de Fútbol. El que más destaca sin duda es el jugador juvenil Panadero, que este año ha militado en el equipo juvenil de División de Honor, del grupo cuarto de la División de Honor. Y de ello vamos a hablar también en el día de hoy con el joven jugador ubriqueño para conocer su temporada y para conocer también cómo se le presenta el futuro más inmediato. Y además de eso, pues tenemos aquí las clasificaciones ya completas de la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, que la vamos a leer, la vamos a decir con todo su clasificado. También tenemos la del Rogaine, también nos vamos a centrar hoy en esa clasificación, aunque del Rogaine vamos a hablar el próximo jueves largo y tendido. Y del mismo modo también cabe destacar que vamos a conocer también lo que hicieron los ubriqueños Ezequiel Suárez y Jacobo Rincón en la séptima edición del Grand Trail Peñalara, que se celebraba este pasado fin de semana en las sierras de Madrid. Y por cierto, también destacar que hoy a partir de las 8 de la tarde dará comienzo el torneo de ajedrez de verano del Club de Ajedrez de Ubrique. Premios para los 5 primeros clasificados de la general, para los 3 primeros sub-18, sub-14 y sub-10 y para el mejor veterano y la mejor fémina. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar y también recordar que hoy a las 8 y media va a tener lugar esa asamblea, esa reunión de los equipos que van a participar en el torneo de verano de fútbol 7 de Ubrique Unión Deportiva, a las 8 y media en las oficinas de la piscina climatizada, en el edificio de oficinas de la piscina climatizada. Se va a establecer el sorteo de los grupos, el calendario, etcétera, etcétera, de esta competición que echará a andar el próximo lunes. Cuestiones todas estas, como decimos, que vamos a analizar en unos minutos. Antes vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661 10 30 36. Decimoquinta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 10 de julio las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 115 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el circuito provincial de Cádiz de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 10 de julio, 15ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Siete Pecados, Brillo Sur, Centro de Osteopatía y Biomecánica de Ciclismo Ulises, La Ventolera, Experiencia Outdoor, RS Sport, Queso Payollo,

en el edificio de oficinas de la piscina climatizada, va a tener lugar esa reunión, esa asamblea de el primer torneo de fútbol 7, torneo de verano de fútbol 7 de Lubrique Unión Deportiva, una reunión, una asamblea donde se va a realizar el sorteo de lo que va a ser la competición y el calendario, el calendario que va con el que va a contar la prueba. Decir que finalmente serán 12 los equipos, la inscripción se cerraba el pasado viernes, tenía un máximo de 16, pero finalmente serán 12 los equipos que participen en este primer torneo de verano de fútbol 7 de Lubrique Unión Deportiva. Todo un acontecimiento, ya decimos, porque es un evento que ha sido muy demandado en los últimos años, nos explicaba, porque ya teniendo un campo de fútbol 7 de césped artificial, no sabían o no se hacía de forma regular una competición liguera, una liguilla, un torneo de verano donde pudieran participar todo aquellos que lo desearan sin necesidad de estar federados ni pertenecer a ningún club de nuestra localidad relacionado con la liga local o con, bueno, equipos que se formaban y es proceso para lo que es este torneo de fútbol 7. Y bueno, pues ahí a 12 equipos, en definitiva un número pues bastante bueno. Bueno, hubiera sido mejor pues que se hubiera completado el 16, pero se ha quedado muy cerca. 12 equipos que van a competir y en principio lo que es este torneo comenzaría a partir del próximo lunes, es decir, a partir de la semana que viene, y los encuentros se jugarían entre semanas, no los fines de semana, sino entre semanas, en la tarde, en estas tardes veraniegas del mes de julio. Eso por un lado. Y por otra parte, destacar, como hemos dicho antes, que hoy arranca el torneo de ajedrez de verano organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique y patrocinado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y Polideporte. También colabora el Bar El Jardín. El torneo se va a llevar a cabo entre hoy y mañana a partir de las 8 de la tarde en El Jardín. La inscripción es gratuita. Y bueno, pues el sistema suiza, 7 rondas de 15 minutos más 5 segundos adicionales por jugada. El tiempo de los relojes analógicos será de 15 minutos finis, según se comentan en las bases. Los premios, pues a los 5 primeros de la general, premios a los 5 igual 10 euros, los dos primeros se llevarán trofeo. Juveniles sub 18, sub 14 y sub 10, los tres primeros, el premio será un trofeo de ajedrez. El mejor veterano mayor de 55 se llevará un trofeo de 10 euros más trofeo y un premio de 10 euros más trofeo, queremos decir, y la mejor femina también se llevará como premio un trofeo de ajedrez. Y vamos a quedarnos en los próximos minutos pues con esas clasificaciones de lo que fue el pasado viernes la 23ª, creíamos que era 22ª, nos dicen que es 23ª carrera escolar nocturna de las nutrias pantaneras, que bueno, se celebró con la participación de 190 niños, 190 escolares participaron finalmente en esta prueba. Pues esta mañana nos quedábamos nosotros con el podium de cada categoría, ahora nos vamos a quedar pues con los que todos los años se destacan, ¿no? Los 10 primeros clasificados de cada categoría. Vamos a comenzar con la categoría pañal, que son los nacidos en el 2012, es decir, 4 añitos, y que tenían que cubrir una distancia de 50 metros. La primera posición fue para Álvaro Toro Domínguez, categoría masculina. Segunda posición, Aitor Sánchez Blanco. Y tercera posición para Alberto Rubiales Carabot. Seguidos en este caso de Daniel Domínguez Rodríguez, Juan Diego Naranjo, Guillermo Pozo Pino, Guillermo Bazán Romero, Antonio Ordóñez Ramírez, Mario Jaén García y Alejandro Flores Bazán. Pues esos fueron los 10 primeros clasificados en esa categoría pañal. En la misma categoría, pero femenina, también tenían que cubrir la misma distancia, es decir, 50 metros. La primera posición fue para Adriana Torreño González, seguida de Daniela Pérez Arenas, y Julieta Pérez Arenas. Fue el podio, las tres primeras. Tras ellas, pues Daniela García Campón, Daniela Fernández Aibar, Carolina Ardila Villalar, Daniela Lorenzo, Nerea Ortega Peña y María José Vega. Eso en categoría pañal. Pasamos a la categoría pitufos, nacidos en el año 2001, distancia 50 metros, masculino. Primera posición para Alberto Coronil Medinilla, segunda posición Javier del Castillo y tercera posición Adrián Saborido Corrales. Tras ellos, pues cuarta posición para Daniel Monterrubio Rosado, seguido de Darío Ruiz González, Jairo Ríos Medinilla, Alejandro Nieto Carrasco, Hugo Delgado Rodríguez, Rodrigo Sánchez Suárez y Pablo Ramírez García. En la misma categoría, pitufos, pero femenina, también 50 metros de distancia, era lo que tenían que cubrir. Primera posición para María Sánchez Olmedo, segunda posición Marta Mariscal Castaño, tercera posición Laura Gil López, cuarta posición Paula Carabot Macías, seguida de Ana Ruiz Jiménez, María Moreno Coronil, Natalia Domínguez Canto, Silvia Marchán Naranjo, Leila Ramírez y Selene Avelino Macías. Eso, categoría pitufos, y nos quedamos ya, nos pasamos a la categoría prebenjamín. Aquí se dio el caso que nos explicaba el pasado jueves el componente del Club Nutrias Pantanera, Juan María Benacho, que dado la afluencia masiva de niños en muchas categorías, se realizaban dos carreras paralelas, todas con su medalla y todo con sus mismas medallas. Simplemente se hacían dos carreras, eso por la masiva asistencia de corredores. En la primera carrera prebenjamín masculino, recordemos, nacidos en el año 2009 y 2010, tenían que cubrir 100 metros. La victoria fue para Iker Pérez Coronil, seguido de Samuel Sánchez Martín y José Luis Verdú Mateos. Por detrás de ellos, Pedro de la Cruz Cabezas, Alberto López Pérez, Juan Diego Fernández Gámez, Hugo Lamela Vega, Adrián González Gil, Antonio García Campón y David Suárez Rivero. En la segunda carrera, también masculina, primera posición para José Chacón Rodríguez, seguido de Andrés Domínguez Blanco y Lorenzo Roldán Muñoz. Tras ellos, Iker Real Chacón, Rubén Rincón Gómez, Antonio José Cides González, Eric Pérez Coronil, Aitor Ruiz González, Antonio Yucia Rodríguez y David Pavía. Nos vamos con la categoría prebenjamín femenina, que al igual que los chicos tenían que cubrir la misma distancia, 100 metros, y en ella solo hubo, en esta categoría solo hubo una carrera. Estas fueron las 10 primeras clasificadas. Primera posición para Alma Montero Gallardo, seguido de Elena Moreno Coronil y María Jaén Sevilla. Tras ellas, Alejandra Sánchez Venegas, Berta Benítez Huertas, Alejandra Olmedo Naves, Laura Valle Moreno, Valeria Pérez Molina, Martina Menéndez Recio y Daniela Menéndez Recio. Bueno, fue la, como decimos, la última, la única carrera en esa categoría prebenjamín femenina, porque si había, pues había corredores pues para completar una prueba, no hacía falta, no había que recurrir a dos carreras. Vámonos con la categoría benjamín. Aquí sí hubo que recurrir de nuevo a dos carreras diferentes, con los mismos premios. En este caso eran los nacidos en el año 2007 y 2008 y la distancia a cubrir 300 metros. Primera posición en la carrera 1 para Luis Zacarías Gálvez Campos, seguido de Jesús Rodríguez Ramírez y Hugo López Pato. Tras ellos, Ambrosio González Martín, Adrián Fernández Campón, Uriel Montero Gallardo, Alejandro Mesa Moscoso, Jorge Rivero del Castillo, Carlos Domínguez Torre y Antonio Javier González Viruez. En la segunda carrera, pues primera posición para Andrés Rojas Ríos, seguido de Juan José Manzano Puerto y Alejandro Muñoz Jiménez. Tras ellos, Carlos Sánchez Franco, Lucas Moscoso Pérez, Jorge Ríos Ramírez, Cándido González Macías, José Antonio Mecha González, Ismael Domínguez Gutiérrez y Raúl Canto Gil. En lo que se refiere ya, perdón, a la categoría benjamín femenina, Había que correr 100 metros menos, 200, nacidas en 2007 y 2008. Primera posición para Lucía Calvo Morales, segunda posición Noelia Padilla González y tercera posición Alejandra Sánchez Martín. Tras ellas, Ana Gómez García, María Mateos Piñero, Nerea Núñez Domínguez, María Peñalosa Jiménez, Sonia Monterrubio Rosado, Elena Romero García y Nadia Avelino García. Nos vamos ya a la categoría alevín, nacidos en el año 2005-2006. En lo que se refiere a la modalidad masculina de la categoría alevín, tenían que correr una vuelta a la pista, es decir, 400 metros, una vuelta a la cuerda. Y la primera posición fue para Manuel Chacón Rodríguez, seguido de David Salomón Gálvez e Iván Jaén García. Tras ellos, Alejandro Fernández Pérez, Arturo Medinilla González, Álvaro Domínguez Sierra, Guillermo Coronil Medinilla, Álvaro Garcés Coronil, Juan Carlos Pazo Gutiérrez y José Carlos Gallardo Rubiales. En la categoría femenina, 100 metros menos, 300 tenían que cubrir las chicas. Primera posición para Daniela Pérez Molina, segunda posición para María García Herrera y tercera posición para Lucía Mateos Marchán. Tras ellas, cuarta posición para Alba Calvo Morales, seguida de Elena Marchán Molina, Andrea Ordóñez Benítez, María Padilla Rubiales, Lucía Quesada Torres, Natalia Ruiz González y María Panal Gutiérrez. Pasamos ya a la categoría infantil, donde en comparación con otros años pues se redujo la participación tanto en la modalidad masculina como en la modalidad femenina. Hay que destacar que en esa modalidad masculina los corredores tenían que cubrir 600 metros, una vuelta y media a la pista, y solo participaron cuatro, nacidos entre 2003 y 2004. Victoria para Jorge Andrés de la Cruz Jiménez, seguido de Antonio Guerrero Padilla, Alejandro Corralero Fernández y Oliver Manuel Moreno Chávez. Y en la categoría femenina, donde la distancia era una vuelta a la pista, 400 metros, hubo una participante más. Fueron un total de 5 las chicas que tomaron la salida. Victoria para Carla Moreno Rosado, seguida de Lucía Morales González, Lucía Moreno Domínguez, Lucía Marchán Naranjo y Paula Salguero Pérez. Muchas Lucías en esa categoría infantil. Menos participación, si cabe, hubo en la categoría cadete, donde, por ejemplo, no hubo ninguna chica en la carrera, y en la modalidad masculino tan solo 3 corredores. Tuvieron que darle 2 vueltas a las pistas de atletismo, a la cuerda, 800 metros, recuerden, nacidos en el año 2001 y 2002. Es decir, estamos hablando de corredores entre 14 y los 15 años. Primera posición para Iván Sánchez Moscoso, seguido de Alejandro Carretero García y Antonio Jesús Moreno Rosado. Fueron los únicos 3 corredores que tomaron la salida, ya decimos, en esta prueba. En cadete femenino no hubo ninguna participante, al igual que en la categoría juvenil, ninguna participante en juvenil femenina, y solo hubo uno en juvenil masculino, donde Alberto Martínez López se llevaba la victoria. Era 1 kilómetro lo que tuvo que cubrir, pero ya decimos, sin rivales, porque solo él fue el único participante en esta carrera. 23ª edición, 190 niños participaron, un número inferior al de otras ediciones, y en este caso, pues con esta actividad ya se cierra lo que es la temporada, organizativamente hablando, del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Han sido 4 eventos propios: la carrera popular de octubre, la carrera por montaña del mes de marzo, y este año las 2 carreras escolares: la carrera escolar de primavera, que tuvo lugar el último día de abril, el último fin de semana de abril, y esta carrera escolar nocturna, con ese cambio de fecha, la de primavera. En principio iba a ser en enero, pero debido ya a la mala climatología que la había sacudido a la prueba durante estos últimos años, se decidió el cambio al mes de abril. Ya decimos, eventos propios, luego, como saben, pues siempre han estado presentes en el resto de actividades deportivas como colaboradores que se organizan en nuestra localidad. Pues con esta prueba, 24 de junio, ya cierra la temporada y volverá ya el último fin de semana de octubre en lo organizativo, volvemos a insistir, con la celebración de la carrera popular Nutrias Pantaneras, aunque con anterioridad ya habrán participado en alguna actividad, como por ejemplo la Trascastaña, que es otra de las clásicas que organizan, pero esa no es, digamos, una prueba federada ni oficial, es una prueba dentro del club que suelen realizar los socios que participan en las distintas actividades a lo largo del año. Seguimos, en este caso vamos a hablar de la séptima edición del Gran Trail Peñalara, una prueba de una destacada dureza, 114 kilómetros, donde estuvieron presentes dos ubriqueños, en este caso Jacobo Rincón y Ezequiel Suárez. Una prueba que arrancaba el viernes a las 11:30 de la noche y, bueno, pues tenían por delante toda la noche y... perdón, la mayor parte del día siguiente. En este caso, pues como saben, pues había que pasar por zonas como la Maliciosa, el Canto Cochino, la Olla de San Blas, el Puerto de la Morcuela, Rascafría, Peñalara, Puerto de Reventón, La Granja, el Puerto de Fuenfría, el de Navacerrada, etcétera, etcétera. Pues bien, en este caso, la victoria sería para Remy Queral Ibáñez, que empleó un tiempo de 12 horas 57 minutos 23 segundos, seguido de Álvaro Rodríguez Barreiro, con un tiempo de 13 horas 6 minutos 9 segundos, Pedro Echeverría Urbieta, 13 25 52, Iván Torres Marín, 13 36 22, Julián Morcillo García, 14 28 24, Ángel de la Morena Frutos, 14 39 05, Iván Hernández Guzmán, 14 56 12, Fernando Álvarez Hinojal, 15-10-31, Óscar Montero Pobes, 15-12-15 y José Manuel Rodríguez Gómez, 15-36-03. Ese fue el top 10 de esta prueba, donde los ubriqueños Jacobo Rincón Fernández y Ezequiel Suárez Rodríguez terminaron en la posición 151 y 152 respectivamente, tras 21 horas, 23 minutos y 52 segundos. Hicieron la prueba juntos y terminaron juntos. Las pruebas que se plantea uno hacer siempre por la preciosidad, ¿no?, por la belleza del entorno que recorre. Pero eso sí, nos comenta que ha sido una prueba muy dura, que ha tenido de todo, ha tenido sus partes técnicas, sus partes más duras, sus, bueno, muchos perfiles, muchos tipos de sendero, y en fin, mucho frío también nos comentan que hubo en ese fin de semana. Estamos hablando ya de alta montaña, prácticamente, en la que se desarrolló este séptimo Gran Trail de Peñalara, que por cierto, además era Campeonato de Madrid de Ultrafondo. Pues una más para la SACA, para estos dos habituales de las pruebas de ultrafondo de nuestros alrededores, y que han decidido desplazarse hasta Madrid, pues para participar en esta prueba, que no va a ser ni la primera ni la última que realicen, porque últimamente parece que le están cogiendo el gustillo. Por lo tanto, pues muy buenas sensaciones la de ambos ubriqueños al terminar este Gran Trail de Peñalara. We'll be right back. Por cierto, que hoy también comenzaba el segundo campus Villa Urbana 2016 que organiza el Club Deportivo Brooklyn en el Hotel Villa de Grazalema. Desde hoy hasta el próximo domingo, hasta el 3 de julio, se estará desarrollando este campus, bueno, que va a tener también, como saben, su versión gallega. Va a tener otra edición en la localidad orensana de Trives, del 7 al 13 de julio. Es decir, eso ya será la próxima semana. Pues actividades de todo tipo la que van a tener lugar en este campus desde hoy. En este caso, pues ya saben, baloncesto sobre todo, pero piscina, excursiones, torneos externos y talleres, pues por ejemplo, talleres de risa, de arte, de cocina, van a hacer magdalenas, por ejemplo, de rap, de danza, etcétera, etcétera. Pues otra actividad que se realiza aquí en verano. Ahora se están prodigando los campus aquí por la sierra. Hace años los veranos eran muy largos para los pequeños porque había pocas actividades que se llevaran a cabo en nuestra comarca, pero ahora hay una amplia oferta de todo tipo. Cabe destacar que aparte de este campus del campus de verano del Cádiz, también se está llevando a cabo durante estas semanas el tradicional y el que también se venía realizando en estos últimos años, el campus de ActiSport, donde también pueden participar los pequeños si tienen su hueco para hacer más llevadero y más entretenido estas primeras semanas del verano, justo antes de tomar las vacaciones. Pues fíjense, ya tenemos otra cita interesante para este verano. Y antes de cambiar de asunto, también quisiéramos recordar que la semana que viene vamos a tener esa programación especial dedicada al Maratón de Fútbol Sala. Este año, 34ª edición, que arrancará, como saben, el viernes. Ya sabemos los partidos que se van a disputar a la primera hora, tanto en la cancha exterior como en el pabellón. En el pabellón será Inter de Lian, ¿qué de qué? Y en la cancha exterior, Revolución Polideporte, Los Cosmos. Con esos encuentros se abrirá, se pondrá en liza lo que es la nueva edición de la Maratón de fútbol sala. Pues ya la semana que viene, a partir del miércoles, como todos los años, nos centraremos en esa programación especial dedicada a la maratón. Ya iremos dando los detalles. Antes ya saben que tienen una cita este fin de semana, porque el viernes tendrá lugar se van a disputar las dos finales del trofeo Ignacio Peralta, tanto en el cuadro principal como en el cuadro secundario. Pues ya saben, a partir de la semana que viene es especial de la maratón de fútbol sala. 6:57 de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de fútbol. Ya comentábamos nuestro sumario que este año estamos de enhorabuena en lo que se refiere al fútbol gaditano, pues con esos dos ascensos que se producían, bueno, esos dos los referentes a equipos donde tenemos jugadores ubriqueños, ¿no? Pero en realidad han sido tres, porque también el Atlético Sanluqueño este año subía de tercera a segunda B, el San Fernando, sobre todo el puntazo del Cádiz Club de Fútbol, que lo conseguía el pasado domingo, subir a la segunda división A. Precisamente, como saben, tenemos a varios jugadores en la disciplina del Cádiz. El año que viene, el curso que viene van a ser más. Y uno de los que lleva ya allí un par de temporadas es Francisco Panadero, que lo tenemos por aquí. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que celebrarías, ¿no?, el ascenso de tu equipo el pasado domingo, por todo lo que supone, ¿no?, para el equipo, para la entidad y para los aficionados al Cádiz, ¿no? Sí, claro, este ascenso ha sido por fin ya merecido, porque llevamos ya 6 años ahí intentando que sí, que no, y finalmente, cuando quizás menos se lo esperaba la gente, ha sido cuando se ha conseguido. Comentábamos nosotros, el año pasado lo tuvo a huevo hasta en dos ocasiones, después de una buena temporada, y este año que ha sido así tan irregular, ¿no?, con tantos altibajos, se supone que era cuando más difícil lo tenía, y es cuando han sacado a los mejores de sí mismos, ¿no? Sí, quizás el año pasado, como yo pensé que iba a subir, igual que todo, prácticamente una buena temporada, quedar primero, tener dos oportunidades. Y este año, quedando cuarto, como ha ido la temporada, 6 jornadas se pegaron sin ganar, hasta la última no lo consiguieron. Después la liguilla parecía, se veía todo muy negro, nos tocaba un primero, un Racing de Ferrol que era temible por allí, y que todos decían que nuestra liga era muy floja, que no había jugadores con suficiente calidad como para subir, y mira, ahí está, de la liga más floja en teoría de segunda vez, han subido tres equipos, porque también la ha hecho el Murcia y el Sevilla Atlético. ¿Dónde viste el partido? En mi casa, tranquilo, la verdad, no quería alterarme mucho porque yo esta cosa la paso muy mal, vamos. ¿Has estado siguiendo la liguilla allí en Cádiz? No, la verdad que no he tenido mucho tiempo, pero más o menos he intentado seguirla o por televisor o por internet o cuando he podido. Como un aficionado más. Una alegría inmensa, ya decimos, por lo que supone un ascenso a segunda división A. Eso es una inyección económica que se va a llevar el equipo, y que esperemos que también se lleve la cantera, ¿no? Sí, claro, hombre, yo llevo un par de años allí y no se puede decir que el trabajo está haciendo malo con la cantera. Tanto Kike, el coordinador, como Gallo, como el presidente, como todos de ahí hacia abajo, yo creo que están bastante involucrados con ellos. Y ahora tenemos la suerte, por ejemplo, que ha firmado un nuevo patrocinador también, Adidas, y yo creo que eso va a ser otra inyección también, tanto el tema ropa, tema económico, va a ayudar mucho al Cádiz, y esperemos que, como no, soñar con un ascenso a primera división. Bueno, antes de repasar lo que ha sido la temporada, quisiéramos recordar, pues, por lo actual que es, ¿no?, que ayer arrancaba ese campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, que tiene una inscripción más que decente, y en el que participas tú como monitor, ¿no? ¿Cómo han sido esos dos primeros días? Pues la verdad que es fantástico, ¿no? Los niños de aquí más o menos ya los conocí, algunos, otros no, pero todos han ido adaptando bien, todos. Yo creo que hay mucho compañerismo entre ellos, que eso yo lo veo muy importante, porque puedes decir que yo, aunque sea monitor, se ayudan uno a lo otro. Y sobre todo eso, esto es para disfrutar, para que ellos se sientan bien y que lo pasen bien el tiempo que estén aquí. ¿Cómo fue ayer el reparto de equipaciones? Por una locura, ¿no? Sí, un poco locura, porque claro, hay niños muy pequeños y las tallas, mucho, pero todo ha ido bien, porque desde, vamos, Gallo, Pablo y Paco, los tres que han venido desde Cádiz aquí al campus, lo están organizando todo muy muy bien, y vamos, todo hasta día de hoy ha ido perfecto. Recordemos que, bueno, estáis utilizando dos instalaciones en este caso, por la cantidad de niños que tenéis, ¿no? Me comentabas que los más pequeñitos se están quedando aquí en el antiguo campo número 3, en el complejo del deportivo, y a los mayorcitos se los lleváis al campo de césped natural, ¿no? Sí, claro, es que hay cuatro monitores, cada monitor tenemos un grupo, y es muy difícil meter tantos niños ahí. Entonces, sí, el patronato, el ayuntamiento y todo nos ha hecho favor, Se lo comentamos el lunes, que eran muchas personas, necesitábamos otro campo y no ha dudado en ningún momento en abrirnos las puertas. Hemos estado esta mañana allí y todo muy bien, ¿no? Recordemos que hay varios monitores de Ubrique. Estás tú, estaba el Dorado, creo que también. Sí. Parrado. El Parrado y Panfi, ¿no? Claro. Creo que son los que estáis por allí. Creo que son los que yo he visto esta mañana. No, sí, estamos los cuatro. Por allí. Oye, ¿qué tal la temporada? ¿Qué balance haces de lo que ha sido este curso para ti? Para mí, hombre, personalmente quizás podía haber dado más. También me ha faltado un poco más de continuidad y no he conseguido quizás lo que yo esperaba de mí. Fuera parte de eso, en el grupo y en equipo quizás pienso que hemos hecho una temporada un poco discreta. No hemos quedado en una posición que nosotros esperábamos. Nosotros siempre soñamos con estar entre los mejores, aunque seamos en el Cádiz, seamos un equipo, entre comillas, ya ahora de segunda, antes de segunda vez. Nosotros siempre queremos competir al máximo con Betis, Sevilla, Málaga. Uh-huh. Y pienso que lo único positivo que podemos sacar de este final de temporada, de esta temporada, es el final. Nos pegamos 6 partidos sin perder, ganando al equipo fuerte como el Betis, empatándole al Málaga, y hicimos un buen final, pero prácticamente yo pienso que deberíamos haber dado mucho más. ¿Crees que has disfrutado de menos minutos de los que esperaba a principio de temporada? Pues la verdad que sí, muchísimo menos. Yo esperaba tener un poquito más de continuidad, que se confiasen más en mí, y por unas cosas u otras nunca se ha llegado a dar. Yo ni mucho menos voy a buscar un culpable al entrenador, porque yo pienso que eso no es justo. Lo primero que hay que mirar es el futbolista y hay que mirar el trabajo. Si yo me veía trabajando bien, pero si el entrenador creía oportuno poner a otro, no me puedo meter ahí. Yo en ningún momento puedo culpar a alguien. Yo lo que tengo que seguir es trabajando e intentar conseguir los minutos que me merezco el año que viene, como sea. Supongo que la competencia tiene que ser brutal en el equipo de División de Honor, porque ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de una categoría muy competitiva, donde hay equipos fuertes, como tú nos has comentado, y en el propio Cádiz creo que delanteros, que tu posición habéis sido en torno a la decena los delanteros que han utilizado, ¿no? Sí, este año la verdad que empezamos con 3 delanteros solamente, pero entre unas cosas y otras se recuperó un delantero de una lesión que tuvo de ligamento cruzado y se volvió a reincorporar. Vino también un compañero del Atlético Madrid, y entre unas cosas y otras acabamos 5 delanteros en el equipo. Finalmente conseguimos adaptarnos. Algunos, por ejemplo, el futbolista del Atlético Madrid llegó a adaptarse a jugar de extremo, porque también necesitábamos ahí, y habíamos mucha gente en ataque, la verdad. ¿Cree que el descenso del Cádiz B también ha cerrado un poquillo el paso a muchos jugadores que a lo mejor podían estar en una categoría más alta subiendo en tercera división, por ejemplo en edad juvenil, como se hacía en años anteriores? Yo en el Cádiz B tengo la suerte de haber entrenado, y yo te puedo decir que los jugadores que hay son todos perfectos. Para mí son válidos para jugar en tercera división. Este año han tenido también mala suerte, quizás una racha mala, como puede pasar, y no han conseguido el ascenso tampoco. Pero esto es así. El fútbol no es todo llegar y tocar. Tienes que tener paciencia, y yo estoy seguro que el Cádiz volverá a tercera. Y quién sabe, pues dentro de unos años a lo mejor puede soñar con estar arriba en tercera incluso, no como estos últimos años. El último descenso fue un poco engañoso, porque quizás el equipo no tuvo un buen nivel, pero no se palpaba en el campo ni en los resultados. Sí. Y a la hora de los rivales, enfrentarse a rivales directos, pues tuvo la mala suerte de no conseguir la victoria. ¿Has alternado este año varios equipos del juvenil, o solo has estado con el División de Honor? No, este año solo con el División de Honor, porque al tener ficha con el División de Honor solo jugar con el Cádiz B. Y entonces con el Cádiz B este año ha tenido una plantilla larga y no ha necesitado futbolistas nuestros. En lo que se refiere al equipo, también esperabais estar más arriba de donde habéis acabado, creo que en novena posición, ¿no? Sí, vamos, eso lo sabemos todos teníamos clarísimo que nuestro objetivo mínimo era quedar entre los 5 primeros. Y cuando hemos estado jugueteando con el descenso quizás demasiado, ya cuando por fin nos conseguimos espabilar, salimos de ahí, estuvimos acumulando un montón de partidos sin perder, como ya te he dicho, y quedar en esa posición es una posición que un Cádiz es una posición muy discreta, sobre todo también atrás de la última temporada que hicieron, que quedaron tercero en División de Honor. Entonces Claro. Nosotros esperábamos quedar más arriba. ¿Has notado mucho el cambio del año pasado a este en cuanto a carga de trabajo, a entrenamientos, a exigencia hacia ti? No, la verdad que no, porque allí trabajan prácticamente, los preparadores físicos trabajan prácticamente igual todo. Siempre mucha, te mete mucha carga física y eso no lo notas. Tienes uh-huh. que, yo te puedo decir que en cuanto a rivales sí notas mucha diferencia de Liga Nacional a División de Honor. No, son divisiones muy diferentes. Más físicas, ¿no? Claro, en División de Honor es más futbolista fuerte, se paga, hay más futbolistas fuertes en el campo que en Liga Nacional. Liga Nacional hay muchos jugadores de segundo año, de primero, y eso pues se nota bastante. Uh-huh. Yo no sé si te habrán metido carga de trabajo, pero tu cambio físico de un año para otro se ha notado. Por lo menos yo lo he notado, ¿no? Sí, no, un poco ya. Te han dado palizas, no supongo, ¿no? Sí, pero eso es el fútbol, ¿no? Tienes que trabajar y no te queda otra. Uh-huh. ¿Se lleva bien la vida en la residencia del Cádiz? Sí, la verdad que sí, bastante bien. Es difícil porque compaginar estudios con el fútbol, sobre todo entrenando tanto tiempo como nosotros entrenamos, es muy complicado. Uh-huh. Pero en cuanto compañerismo, en cuanto nos ayudamos el uno al otro, no hay problema. Vamos. Tú allí en cualquier momento puede estar la habitación de uno o la de otro y vas a estar igual siempre. No uh-huh. hemos tenido problemas ninguno. Yo por lo menos, vamos, puedo decir. Aunque tú también con asiduidad vienes a tu pueblo, ¿no? Sí, yo por ejemplo tengo la suerte de que vives cerca, entre comillas, vivo cerca una uh-huh. horita, pues no he tenido problemas para venir. Pero ahí, por ejemplo, en mi equipo había gente de Alicante, gente de Cartagena, gente de Málaga y pues no podían ir a su casa tan a menudo como yo. Uh-huh. Como te hemos visto este año en la liga local, en algún partido sí, que otro. Y sobre todo para ese rato con mi amigo y disfrutar un poco. Los fines de semana de descanso viene para... Claro, es que todo no es competir. Claro. Uh-huh. Todo en el fútbol no es competir y yo... Por echar un rato con mi amigo, es lo primero que quiero cuando vengo aquí. Y ahora habrá que plantear lo que es el próximo curso, ¿no? ¿Qué va a pasar contigo? Pues por ahora mi idea y la idea, supongo, también del Cádiz es que continúe en el Cádiz. Y uh-huh. Hasta ahora no ha habido ningún problema y ese es mi objetivo. En el Cádiz como mínimo quiero estar, eso está claro. ¿Porque ya la edad juvenil la pasa? Sí, ya este era mi último año juvenil. Porque tú estás ahí, tú creo que cumples en diciembre, ¿no? Sí, en diciembre, pero por día me ha tocado ya hacer cenis. Uh-huh. Y un Cádiz B que, como has comentado antes, tiene esa necesidad, ¿no? De subir a tercera división cuanto antes. Y bueno, y que, en el que en principio parece que este año también vas a contar con un paisano, ¿no? Sí, con el Panzi parece que sí, eso espero, vamos. Uh-huh. Yo, vamos, ya, como te has dicho, está en el campo conmigo y nosotros yo a él lo conocía de antes, pero... Ya cuando me enteré por su fichaje me alegré un montón, claro, porque pienso que cuanto más personas salgan de aquí, mejor, más gente va a venir aquí a mirar. Y trabajando y como él lo ha hecho, pues mira, ha conseguido salir. Pocas veces se habrán dado, ¿no?, que dos ubriqueños hayan estado en el filial, hayan compartido vestuario, ¿eh? Un vestuario creo que nunca, pero en la cantera Arcadia creo que sí han llegado a estar un par de ellos, creo que sí han llegado a estar alguna vez. El ascenso a segunda división por parte de la primera plantilla supone que que también será un salto de nivel para el resto de los equipos, pues claro, ya el equipo de primer equipo tendrá que tirar del resto en alguna que otra ocasión y seguirá cuidando y también se exigirá ya más, ¿no? ¿O no? ¿Cómo crees que va a ser la cosa? Mira, es que a día de hoy, la verdad, no me lo he planteado. Uh-huh. Está claro que el objetivo de todos los que estamos en la cantera es llegar a debutar en el primer equipo y para eso trabajamos. En segunda vez quizás no hemos tenido mucha oportunidad porque lógicamente en segunda vez es una categoría que se premia más la veteranía y la experiencia en categorías superiores que la juventud y la calidad. Y vamos, la plantilla arca de este año es un poco como índice veterana, pero mira, la han conseguido el ascenso, que eso es lo que tenemos que mirar. El año que viene, en segunda, es una categoría que yo creo que hay equipos que tienen muchos jóvenes y esperemos que en algún momento le dé la oportunidad a algún canterano, ¿no? Que cambie el perfil, por lo tanto, del jugador, ¿no? Que sí, se necesita. Yo, hombre, ves que en segunda división llega a ver filiales, y los filiales siempre suelen quedar, pocas veces suelen quedar últimos. Este año el Bilbao Athletic ha sido el único que puedes decir tú que ha despuntado un poco, pero normalmente, tanto cuando está el Castilla, el Barça B, el Sevilla Atlético, han sido filiales que han quedado arriba. Y yo creo que la juventud y la calidad se premia mucho en segunda división, vamos. Problema del Cádiz también en segunda división B es que es un equipo con urgencia, ¿no? Con poco margen, ¿no? Para poder... digamos, da oportunidad a los pequeños, porque ya desde la primera jornada quiere cuando estás en segunda división quiere ascender, y eso es difícil, esa presión es complicada, ¿no? Es que en torno al Cádiz, desde dentro, no, yo no tengo la suerte de estar en el vestuario del primer equipo. Tengo compañeros en mi equipo que sí estaban entrenando, y hay mucha presión, eso es indudable, vamos. El Cádiz tiene que ser un equipo mínimo de segunda división, por afición, por plantilla siempre, por presupuesto, y llevar 6 años ahí yo creo que ha hecho mucho daño, desde la gestión deportiva hasta la cantera, hasta los jugadores que han pasado por aquí, porque no conseguir un ascenso con el Cádiz, yo personalmente lo pensaría que es un fracaso. Es un fracaso no conseguirlo, porque tú tienes que pensar que ahí están los mejores jugadores mínimo de segunda vez. E incluso podemos decir que hay jugadores que han estado en segunda vez con el Cádiz, que ahora están en segunda división y están dando un nivel altísimo. Cosas que después los veía en el Cádiz y no lo daban. Sí, yo creo que supongo que eso será por la presión. No creo que ningún jugador no quiera ascender, es lógico. Está claro, y además ya sabemos cómo es la afición gaditana, ¿eh? Como siente. O lo ve todo negro... O es la mejor del mundo, lo ver todo negro, es normal, ¿no? Yo los partidos que he ido este año te puedo decir que no han fallado nunca. Y eso es para alabarlo, porque a pesar de cómo se vio el equipo, que no daba una... Yo veía en Carranza 10.000, 15.000 personas, 20.000... Y eso es para quitarse el sombrero con la afición. En segunda vez, llegar a llenar un estadio, yo creo que poquísimos equipos lo pueden hacer, eso, vamos. Bueno, pues vamos a ver si este año se consigue consolidarse en segunda, que tiene que ser lo principal, y olvidarse ya de la segunda división B. Esperemos. Sería lo ideal, y esperemos que te podamos ver a ti por ahí cerca, ¿eh? Ojalá. Primero, siguiéndote en división de honor, que es donde va a militar el Cádiz B este año, la recién creada nueva categoría de división de honor, y luego vamos a ver si hay suerte, sobre todo para los dos ubriqueños del Cádiz. Fran, no sé si nos olvidamos algo que quieras comentar. No, nada. Sobre todo eso, dar las gracias a mi familia y a todos mis amigos que me llevan apoyando todos los años. No puedo decir mucho más porque está claro que sin ellos no estaría donde estoy, vamos. Nada, Fran, mucha suerte. Muchas gracias por atendernos y a seguir en esta línea, ¿eh? Venga, bueno. Y nosotros, pues ya cuando son las 7:15, nos vamos a despedir. Volveremos mañana, pero recuerde, mañana no tendremos programación de tarde, sino de mañana, desde a partir de las 11 de la mañana, programación especial desde la piscina municipal de Ubrique. Eso será, como decimos, a las 11. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.